Acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde? Precopeo, compadre. Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Eclecto, mero dan paranoias para piratones edición 110. Dos erectos palitos y una dona, ¿cómo ves? Arrancamos esta edición con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien ya se está tardando con los cigarros que fue a comprar a Hong Kong. Nos recomienda la condimentada pasión de Francesca Zambello, dándole voz a la Carmen de Bizet en el fragmento Habanera, seguida de los Edgar Allan Poets con Hierbas del Patio de Hollywood, cerrando con el rincón Sonic Yutero, que dispara su tema Shoot desde aquel chingüengüenchón sucio y delicioso álbum Dirty. Acá por Eclecto Miralan Paranoias para Piratones, edición 110, con dos erectos palitos y una dona, como ves. my teardrop for you. Thank you. Radio Chinelo cumple 4 añotes de transmitir a todas las voces y llevar a cabo un esfuerzo colectivo digno de ser reconocido e imitado por todos en el resto de la República Mexicana. Por lo tanto, le vamos a romper todititita la regla con este show paranoico y piratón, ya que se nos hincharon los árboles felices, así que vamos a volver a poner un cassette que ya habíamos puesto antes con anterioridad previamente. Le vamos a regresar la cinta a nuestro piratón tape y recordaremos cómo en esa primera edición que sonó en Radio Chinelo tronó Historias de Caballo, de la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes, en un tributo lunático de Yabu, seguida de un tema más TV TV on the radio o TV on the radio con su tema Seeds o Semillas, que esperemos siga Radio Chinelo sembrando. Acá desde Clectomero en Paranoia para Piratones edición 110, con 2 erectos palitos y una dona, ¿cómo ves? Pocas personas conocen la voz de Martín. Si decidió trabajar en una biblioteca, no fue solo porque le gustaba leer, sino porque ahí puede mantenerse callado durante una buena parte del día. Cuando alguien le solicita algún libro, él responde casi siempre cabizbajo y nunca, jamás sonríe. Si una persona le pide que repita lo que acaba de decir, entonces levanta una mirada desafiante y alza la voz con el ceño fruncido. Su vestimenta, gris o marrón, entalla su pequeña figura, escuálida y encorvada. Pocas personas, si no es que nadie, conoce su nombre, y entre un grupo de estudiantes se ha ganado el apodo de Marciano. Sobre Martín se cuentan muchas historias dentro y fuera de la biblioteca. La que más ha cobrado fuerza es la que dice que el bibliotecario solo habla con los niños. Con ellos sonríe y que extrañamente siempre cuenta historias de caballos. I know you eat your lovers when you sense that something isn't right. I hope it's over when you're letting him go. I always wondered what your gypsy heart would feel like. I got a feeling that you're letting me know. I told your sister that you're all I ever dream of. Your sister told me that I'd better move slow. And then she told me things I never could have dreamed of. And then she told me things I should not have known. Rain comes down like it always does. This time I've got seeds on ground. Rain comes down like it always does. This time I've got seeds on ground. Lay down your lies, tongue, coat of arms, broken charms, and dance with me. Lay down your lies, tongue, coat of arms, broken charms, and dance with me. Lay down your lies, tongue. I know you've got your reasons when you're keeping your defenses up. It seems to me tonight you're letting them go. The hits defeat the misses and we knock each other's senseless love. We come together and we start to move slow. You got me thinking that you're all I ever need now. I think I love you and it's starting to show. And if you hadn't shown me all the things I'd never dreamed of, I do not think that I'd be missing you so. Now we face a choice of 3. One is you, the other me. As air is third, you see, it's all I wanna be. We'll be right back. Los compas de Son de Abajo nos rolan su Versando Patrias, 73 décimas poéticas con su poesía políticamente incorrecta que retrata el acontecer de este remedo de país. Acá desde Clecto Merlan, Paranoias, para Piratones, edición 110, con dos erectos palitos y una dona. ¿Cómo ves? Saludos, escuchas, les saluda Son de Abajo en esta nueva emisión de Versando Patria, poesía políticamente incorrecta, solo por Radio Huac 89.5. Esta semana recordamos el año y todo lo demás. Comenzamos. Por mi cartera deshecha, cada día más raquítica, por nuestra clase política que ha gigantado la brecha, porque la opulencia se echa en un eterno festejo, por la gaviota y su dejo tan terrible de actuación, porque pagué esa mansión, yo no olvido el año viejo. Porque regalan la tierra a quien les muestre un billete, porque creen que es un juguete la costa como la sierra, porque siempre se destierra al mexicano parejo, porque a paso de cangrejo han movido este país, por tanta reforma gris, yo no olvido el año viejo. Porque el que enfrenta el terror ha acabado tras las rejas, porque todas nuestras quejas no las oye ni el creador, porque a todo luchador le han arrancado el pellejo, porque somos un bosquejo dictatorial de los crueles, porque está preso Mireles, yo no olvido el año viejo. Porque los feminicidios aún no caben en la agenda, porque sigue la encomienda de llamarles homicidios, porque resultan fastidios hablar de este mal añejo, porque violar es cortejo para las mentes despiertas, porque escucho a nuestras muertas, yo no olvido el año viejo. Porque siguen siendo artistas del dolor y de la muerte, porque el mal gobierno invierte su hiel en los zapatistas, por soldados servilistas apuntando al entrecejo, porque el único manejo que es legal es del tirano, por la muerte de Galeano, yo no olvido el año viejo. Por Guerrero y sus dolores, donde abundan enemigos, porque no existen castigos en tierra de los horrores, por las fosas, sus hedores, que apenas son un reflejo de desiertos sin espejos donde la lluvia no empapa, porque quema Ayotzinapa, yo no olvido el año viejo. ¿Qué esperar de un año nuevo en tiempos de oscuridad? ¿Qué cabe en la Navidad cuando el mal es tan longevo? Aunque apenas sea un huevo, la indignación ya es semilla. Vibrará de orilla a orilla la luz contra la indolencia. El país de indiferencia ya se ha quitado la astilla. No callar ante lo injusto se volverá obligación. Si canta la represión, no debe vencer el susto. Que nunca se acabe el gusto de soñarnos un mañana. Con la victoria lejana, a mil pasos de la acera, llegará la primavera rasguñando la ventana. A continuación, en nuestra sección, mira lo que trajo el gato, es Mark, un gringo que toca su guitarra con un solo brazo, pues es el único que le queda, pero lo hace de una manera increíble. Lo escucharemos captado tocando algo facilón, un tema de Jimi Hendrix, seguido de Pride of Lions, de la banda japonesa Tokyo Ska Paradise Orchestra. Acá desde Clecto Merlan, Paranoias para Piratones, edición 110. Heart of a gold, then you can fucking play the guitar. Sick. Yeah. Sick. Yeah. Someone's going off the rails. Tiny parts are gone to the end. Treating life as a book on fire. Naked eyes are open wide. What's the meaning of my life? Wise man shouts a prudent and burst. He's hiding higher. Wake up to play the game. Loca, loco, se viene con la blasfemia sónica compuesta por el Chachalaco Lagarda, en la botería el Woody Faji Faji Hendrix, en el guitarrón y su servilleta colorada el Tomero Jackson en el güiro grave. ¿Quiénes se atreverán a grabar con grava los siguientes blasfemos temas? Soberbio en Suburbia, seguido de Vaqueros Asesinos y una recomendación para todos, Bájale al Vicio. Hacia finales de la primera década del siglo XXI, con singular paranoia y piratez en el desierto acá, desde Clayton Miroland, Paranoias para Pirotones, edición 110, con dos erectos palitos y una dona, como ves. Pilón Piratón corre a cargo de la banda Astrid y su romántico tema Noam Chomsky acá, desde Klectomirland, Paranoias para Piratones, edición 110. Thank you. sido, será por las cosas que escribes, o tus fotos, o tus vídeos. Cuando piensa que te lleva más de 50 años, él querría

si te entran las ganas de levantar telas, si estás hasta el recto de las mismas cinco rolas en la rocola, si no te conformas con un tipo de ruido y curioseas en varios estilos, escúchanos en Eclectomeiruland, la familia paranoica y piratona, con Nadia Bla Bla, Uriel, Danny Heartstomp en Cali, Peter Moriendi y el Tomero Jackson, tu servilleta colorada. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Los Paranoias.